llegaste a Belén, la gente desconocía que eras el Dios hecho niño, el esperado Mesías. Por eso no te alojaron ni a ti, ni a José, ni a María. Cuánta gracia se perdieron, ilusiones y alegría. Cuánta gracia se perdieron, ilusiones y alegría. Ahora que ya sabemos, te abrimos nuestra casa. Ahora que ya sabemos, te damos muchas gracias. Ahora que ya sabemos, con amor te recibimos. Ahora que ya sabemos, con todos te compartimos. Como viniste muy pobre, las puertas se te cerraban, pues no podías pagar ni mesones ni posadas. Y si vemos al Dios grande que está temblando de frío, es que no se dieron cuenta que el niño Dios ha nacido. Es que no se dieron cuenta que el niño Dios ha nacido. Ahora que ya sabemos, te abrimos nuestra casa. Ahora que ya sabemos, te damos muchas gracias. Ahora que ya sabemos, con amor te recibimos. Ahora que ya sabemos, con todos te compartimos. Ahora que ya sabemos, te abrimos nuestra casa. Ahora que ya sabemos, te damos muchas gracias. Ahora que ya sabemos, con amor te recibimos. Ahora que ya sabemos, con todos te compartimos.